hizo en mí el poderoso, y santo es su nombre. Por siglos y siglos su amor con aquellos que le temen.